Bueno, y en los últimos días nos hemos enterado de varias noticias que provienen desde Europa y otras que tienen que ver también con nuestro continente. Nos referimos principalmente a lo que fueron las elecciones autonómicas de Galicia y el País Vasco en el día de ayer en justamente el Estado español, por un lado. Y por el otro lado, la profundización, se retomaron las negociaciones para llevar adelante este famoso Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. También sesionó el Parlamento Eurolatino aquí en Montevideo durante la semana pasada, es decir, las relaciones entre Europa y nuestra América tienen cada vez una mayor profundidad. Para hablar de todo esto, no se nos ocurrió mejor idea que buscar a alguien que tenga que ver con ambos temas de los cuales nos interesa charlar, y estamos en comunicación con Xavier Benito Zuluaga, quien es eurodiputado en, justamente por Podemos allí en Bruselas, y también es vicepresidente de la Delegación de las Relaciones con el Mercosur. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Federico. Un placer estar con vosotros y con vosotras. Bueno, diputado, a partir de ahora, ya que nos hemos presentado, se terminan las cuestiones más formales y empezaré a hablarte de vos, porque por lo que veo tenemos prácticamente la misma edad y veniendo también de el lugar político de donde venís vos, yo me imagino que no te va a molestar, ¿no? No, con total naturalidad, no hay problema. A ver, un par de cositas antes de arrancar. Vos tomás el lugar de lo que acá conocemos como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ahí en el Parlamento Europeo, con menos de 30 años, ya en un lugar de responsabilidad muy grande. Esto, de alguna manera, aquí también se ha analizado desde el lugar del rol que se le da a la juventud en determinados movimientos políticos europeos. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? Y si tenés muchos colegas también que quizás coinciden, ¿no? Desde la franja etaria hasta el lugar a donde entienden que debe estar la juventud. Pues sí, efectivamente, cuando Pablo Iglesias se presentó a las elecciones generales, pues por orden de lista me tocó a mí coger el relevo, y bueno, ahora mismo soy una de las personas más jóvenes de la Cámara, y yo creo que es algo positivo que la gente joven entre en las instituciones. Y algo que se tiene que empezar también a normalizar, ¿no? Que la diversidad que de una sociedad de un país esté también reflejada igualmente en su cámara representativa. Y yo creo que también no solo es una cuestión de juventud de la edad simplemente, sino también de juventud de las ideas que se aportan. En el caso del Estado español veníamos de una larga trayectoria de bipartidismo y creo que al final la irrupción de fuerzas nuevas como la que nosotros defendemos, Podemos, creo que también es una bocanada de aire fresco para nuestras instituciones. Justamente de eso te quería preguntar, el paralelismo surge solo, a vos te salió automáticamente. Lo que estamos viendo en España, en el Estado español, en por lo menos el último año, con estas elecciones que parecen no conducir prácticamente a nada, ¿de alguna manera podría ser como algo viejo que se está disipando, pero que no termina de dar lugar, ¿no?, a algo nuevo que se puede llegar a gestar en la política española? Un poco da esa sensación, y las elecciones de ayer terminan siendo como otro obstáculo para que la nueva política española realmente pueda llegar a explotar. ¿Es algo así o lo estamos viendo mal desde acá? No, efectivamente, a partir de 2014 veníamos de una larga trayectoria de gobiernos de bipartidismo que en última instancia y en las cuestiones importantes cada vez se parecían más y votaban lo mismo, votaban por la misma austeridad y el mismo empobrecimiento de la mayoría social. Y bueno, la ciudadanía, mucho antes de que surgiera Podemos, salió a la calle pidiendo un cambio, y años después es cuando estamos intentando llevar ese cambio también a las instituciones. ¿Para qué? Precisamente para lo que te explicaba, para que desde las instituciones se puedan llevar las reclamaciones que la sociedad civil ha hecho durante estos años de crisis que, bueno, no acaban de terminar. En ese sentido, ¿qué lectura hacen, o por lo menos en caliente, de lo que fueron los números de ayer? Por lo visto, el gran derrotado sería el PSOE, después de los números que se dieron en las elecciones, especialmente en el País Vasco, y el PP terminaría teniendo un poquito más de fuerza, saldría un poquito más airoso de cara a lo que se viene. ¿Ustedes tienen más o menos la misma lectura? ¿Cómo vieron el desempeño de Podemos? Bueno, yo ayer viví la noche electoral con intensidad porque yo soy vasco, vivo Claro. en Bilbao, entonces eran las elecciones también de mi lugar de origen. Vemos los resultados con optimismo. En Euskadi hemos entrado de 0 a 11 diputados en la Cámara. En Galicia, pese a la victoria a la nueva victoria del PP, somos la primera fuerza de la oposición. Y eso está bien, pero nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Es suficiente para los objetivos que nosotros nos marcamos y para los que nacimos? Bueno, yo creo que no. Entonces, en ese sentido, tampoco queremos celebrarlo sin pararnos a pensar que a día de hoy sigue habiendo gente en la pobreza, sigue habiendo niños en exclusión social. Siguen estando las mismas políticas de austeridad y de empobrecimiento de las mayorías que hace unos años. Por lo tanto, aunque positivos estos resultados, para nosotros son insuficientes. Y lo que hemos conseguido, que no es poco tampoco, es bueno, el establecer un nuestro espacio electoral en las instituciones para seguir trabajando con la gente, ahora desde otras instituciones nuevas, pero seguir haciendo ese trabajo para las mayorías sociales y para bueno, seguir enganchando y convenciendo a la gente que aún no nos ha votado. Hay un debate muy grande, inclusive aquí en América Latina, luego de lo que ha sido la última década, donde muchos movimientos que surgieron desde la legitimidad de la lucha política social de campesinos, indígenas y de diferentes grupos, inclusive obreros y movimientos sociales más en general, han logrado obtener una serie de victorias desde el punto de vista institucional que los proyectó, en algunos casos, inclusive a gobernar a sus propios países. Y hay un debate muy grande con respecto a esa tensión que se genera entre la institucionalidad y el movimentismo. ¿Ustedes cómo lo han sabido trabajar a este tipo de tensiones ahí en Podemos? Bueno, nosotros hemos en los primeros diputados de Podemos fueron 5 eurodiputados hace cuestión de un poco más de 2 años. Por lo tanto, también igual aún no nos hemos enfrentado a problemas de institucionalización, perdón. Pero sí es un problema que conocemos y queremos que eso no nos llegue a afectar, como ha podido pasar en otras experiencias, tanto en el Estado español como en otros países. Hay que tener claro que la institución es solo un medio más y no un fin. No se trata de ganar por ganar, sino se trata de ganar unas elecciones para trabajar en torno a un programa para la gente que hemos presentado y que tenemos que defender. No, las instituciones tienen una característica y es que al final acaban absorbiendo la fuerza de los movimientos políticos y tenemos que tener eso en mente para que no suceda. Tenemos que ver la institución como un sitio no para trabajar hacia la gente, sino para trabajar con la gente. No perder en ningún momento los pies de la calle. En ese sentido, la institución en la cual bueno, vos estás desarrollando tu desempeño, tu trabajo político, que es la Unión Europea, tiene efectivamente una serie de relaciones institucionales ya avanzadas con otros bloques, me refiero en este caso al Mercosur. Vos estás de vicepresidente de una delegación justamente que se encarga de las relaciones con el Mercosur. En principio, preguntarte si estás siguiendo la actualidad actualidad de política del Mercosur y cierta crisis que podríamos decirle aquí entre los diferentes países, sobre todo una crisis de representatividad y de ponerse de acuerdo internamente sobre los objetivos, y cuál es la visión que circula allí en Europa con respecto a la situación que nosotros estamos viviendo aquí. Bueno, sí, efectivamente estoy siguiendo la actualidad del Mercosur como vicepresidente de la delegación y también como ciudadano del Estado español, pues al final hay una relación muy estrecha en términos culturales, ¿no? con la gente de América Latina. Por lo tanto, nuestra atención está puesta en los cambios que allí se están viviendo, por supuesto. De hecho, dentro de poco, a finales del mes de octubre, se va a realizar un viaje de la delegación de las relaciones de la Unión Europea con el Mercosur a Buenos Aires para tener una reunión allí con distintos actores políticos del Mercosur y también reuniones internas de la propia delegación. ¿Y qué ideas se han hecho con respecto a todo esto? Hay un problema grande que también fue prácticamente tema de campaña en las elecciones de junio pasado allí en España, que tiene que ver con Venezuela, ¿no? Y el gobierno bolivariano de Venezuela, desde la campaña electoral española, ahora se ha trasladado a las peleas internas del Mercosur. ¿Cuál es la idea que se han hecho en Podemos con respecto a esta situación? Bueno, en las elecciones generales pasadas lo que vivimos aquí fue también una utilización mediática y política del conflicto que vive ahora mismo Venezuela. El conflicto en Venezuela es un conflicto político y bueno, se da un enfrentamiento entre los distintos poderes del Estado, y nosotros no hemos querido nunca hacer campaña electoralista con un problema internacional. Al final, Venezuela en esas fechas se convirtió en el centro de todos los debates, cuando previamente antes no había habido tanto empeño mediático en centrar el foco en Venezuela. Nuestra postura es muy clara y no es muy diferente de la que ha mantenido la ONU, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o incluso el Papa, que es solucionar los problemas de Venezuela con democracia y con negociación sosegada, sin ese ruido mediático y de ataque constante electoralista que ha habido en estos meses. Hay un tema que tiene que ver con la relación entre el Mercosur y la Unión Europea que a nosotros particularmente nos parece extremadamente importante, que es las negociaciones que se están haciendo con respecto a la posibilidad de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Yo sé que ustedes allá quizás están mucho más metidos, mucho más comprometidos quizás en la lucha en contra de otros tratados de libre comercio que la Unión Europea quieren llevar adelante, especialmente con los Estados Unidos. Sin embargo, esto a nosotros nos parece realmente muy importante. ¿Has podido leer, has podido acceder a información acerca de todo esto? ¿Cuál es la idea que tienen, sobre todo desde el bloque de la izquierda europea, a donde está Podemos, acerca de este posible acuerdo y las negociaciones que se están haciendo? Bueno, nuestra postura con la estrategia en torno al comercio internacional que está manteniendo la Comisión Europea es claramente contraria a lo que se está haciendo. Se están promoviendo una serie de tratados internacionales con Estados Unidos, el TTIP, con Canadá, el CETA, que es la próxima, el que antes entraría en vigor. Uh-huh. Y bueno, nosotros nos oponemos a esta forma de comercio internacional que se parece más bien a un colonialismo 2.0 basado en el libre comercio y en las multinacionales. Nosotros, desde nuestro grupo de la Izquierda Unitaria Europea, defendemos el comercio internacional, sí, pero un comercio en donde no todo vale. Necesitamos un comercio con valores, un comercio que sea algo que genere riqueza y bienestar a las personas, y no un comercio que se centre solo en crear el escenario más positivo para que las multinacionales hagan negocios sin ningún tipo de control democrático ni judicial. que es a lo que se están orientando estos tratados, en donde, bueno, pues también, desde mi opinión, incluiría el tratado del Mercosur, pese, aunque aún está poco avanzadas las negociaciones. Claro. Sí, de todas formas, sí, dígame. No, que allá seguramente, comparado con otro tipo de actividad que tiene la diplomacia europea, el tratado con el Mercosur evidentemente está muy poco avanzado. Para nosotros es algo novedoso, digamos, y por el contrario, nos asusta de alguna manera porque no tenemos mucha información con respecto a qué es lo que se está negociando en este momento. Claro, y el hecho de que esté poco avanzado también es algo que hay que reseñar. O sea, las negociaciones de la Unión Europea con el Mercosur no son algo nuevo, se retornan a principios de 1999. Lo que pasa es que en esta última década ha habido un parón de esas negociaciones y ahora en este último año están viviendo un acelerón. Y hay que pensar en los motivos de ese acelerón. ¿Por qué se está dando ese acelerón justo en este momento? Bueno, pues nosotros lo tenemos bastante claro, que los cambios de gobierno que se están viviendo en América Latina hacia gobiernos, digamos, más neoliberales en lo económico, tienen mucho que ver en esto. Claro, y justamente sobre eso quería preguntarles, ¿cuáles son los análisis que hacen desde Podemos, desde la izquierda europea, acerca de la actualidad latinoamericana y el futuro con respecto inclusive a las relaciones que se pueden establecer con movimientos y partidos de aquí? Bueno, como le decía, nosotros sentimos a los países latinoamericanos casi como hermanos, por lo tanto, queremos que nuestras relaciones con ustedes sean lo más positivas para ambas partes posibles. En ese sentido, bueno, pues nosotros sí vemos con cierta preocupación los cambios que se están dando en los gobiernos latinoamericanos, gobiernos que en las últimas décadas, por los contactos que hemos mantenido con organizaciones de sociedad civil, han supuesto bueno, avances en política social en muchos casos, y que ahora esos avances que se han hecho en los últimos años, bueno, pues se ven amenazados, como puede ser, bajo nuestro punto de vista, en el caso de Argentina, con el gobierno de Macri, que es, bueno, al final es una amenaza también en revertir la política de reducción de la desigualdad y de extensión de la sanidad que bueno, que los organismos de sociedad civil con los que manteníamos contacto nos han manifestado. Y no menos importante es también la situación de Brasil. De hecho, hace un mes nosotros, yo y otros eurodiputados, firmamos una carta que enviamos a la comisaria de Relaciones Internacionales de la Comisión Europea, llamando a la Comisión Europea a no reconocer el gobierno de Temer hasta que sea ratificado en las urnas mediante un proceso democrático. Claro. Diputado, la verdad, no quiero robarte más tiempo. Te agradezco muchísimo por esta comunicación. Yo espero que podamos seguir comunicándonos porque nos interesa mucho entender cuáles son los debates que se están teniendo ahí en la Unión Europea con respecto al futuro también de América Latina, que por más que obviamente nadie en Bruselas va a decidir el futuro de nuestros pueblos, sí es necesario tener en cuenta qué es lo que se está diciendo allí, y seguramente diputados jóvenes y con ideas bastante frescas nos pueden ayudar a entenderlo. Efectivamente, yo creo que hay que defender la soberanía de la gente y de los pueblos a decidir su futuro en todas las cuestiones, y sobre todo en temas como lo que hablábamos, temas comerciales, que al final tienen un gran impacto en la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, por mi parte, encantado de charlar con ustedes en cualquier momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Hablábamos entonces con Xavier Benito Ciluaga, quien es diputado del Europarlamento, eurodiputado justamente por Podemos, un pibe, la verdad, un chico de 27 años que ha llegado a estar en un lugar de mucha importancia. Él forma parte del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica, que es justamente el grupo parlamentario que reúne a todos los eurodiputados que representan justamente partidos de izquierda en sus países. Además, es vicepresidente, decíamos, de la Delegación para las Relaciones con el Mercosur. Forma parte también como suplente de la Delegación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, la que se desarrolló durante la pasada semana aquí en Montevideo, aquí, por decirlo de alguna manera, pero seguramente más cerca de La Plata que de Bruselas. Hablando justamente de estos dos temas. Por un lado, el resultado de las elecciones de ayer en el País Vasco y en Galicia. En Galicia gana el PP, ¿sí? La verdad es que sacó una muy buena cantidad de votos. Estamos hablando más o menos del 41 escaños, ¿sí?, que consiguió en el Parlamento de Galicia. Y En Marea, que es la organización, la coalición en la cual se presentó justamente Podemos, sacó en cambio unos 14 escaños, se ha convertido en una fuerza bastante importante Podemos en los últimos tiempos, pero que no termina de ser una fuerza que rompa, ¿no?, del todo, o que barra definitivamente con el bipartidismo allí en España, y Galicia es un ejemplo. Pero por el otro lado tenemos el fracaso total del centro izquierda del PSOE en el País Vasco, que se ha llevado solamente 9 escaños y otros 9 fueron para el PP. Ahí Podemos sacó 11 escaños y las fuerzas independentistas vascas, estamos hablando del Partido Nacional Vasco y de Bildu, son, además de Podemos obviamente, terminan siendo la mayoría absoluta en el País Vasco. Una serie de debates realmente muy importantes que se van a estar viviendo en el Estado español con respecto a estas regiones autonómicas, especialmente el País Vasco y Cataluña, que son las dos regiones a donde Podemos y la izquierda en general están teniendo los mejores desempeños electorales en los últimos tiempos. También hablábamos un poco de la relación con el Mercosur. Interesante la posición de Podemos con respecto a lo que está sucediendo aquí en América Latina, una visión muy similar a la que muchos estamos teniendo desde aquí, desde América Latina, justamente con respecto a nuestro futuro y la necesidad de repensar, ¿no?, estos acuerdos económicos que no pueden estar por encima de la soberanía de nuestros pueblos aquí en América Latina. Nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa musical y nos quedamos en tema, nos quedamos en el País Vasco, porque en el día de hoy traje una pequeña perlita musical que tiene que ver con una canción grabada por John Baez, ¿sí? En los años 80, a finales de los años 80, Joan Baez estuvo justamente en el País Vasco. En este caso estamos hablando de la ciudad de Bilbao, virtual capital de los vascos, por decirlo de alguna manera, y allí grabó casi de casualidad, más de casualidad, casi de sorpresa, ¿sí? Cuando el público de Bilbao no se lo esperaba, Joan Baez sacó Zora Zori, que es una de las canciones más bellas de la tradición musical vasca, justamente en homenaje al pueblo de Bilbao y a sus autoridades que la acogieron en ese momento. Suena entonces John Baez con Zora Zori, una de las canciones más bonitas realmente de la tradición independentista vasca.